que ha creado a los vivientes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Son las 11 y 5 minutitos, mi nombre es Santiago Mouradian, hasta la 1 los voy a estar acompañando, pero no lo voy a hacer solo, sino que a mi lado va a estar el señor Damián Kotz. Muy buenos días, Damián, ¿cómo te va? Buen día, Mago, ¿cómo estás? Bien, contento, porque hoy vamos a arrancar el programa ya rapidito de entrada, haciendo alusión a algo que veníamos buscando, y vio que cuando alguien busca algo y encuentra, la sensación de algarabía es inmejorable. Hoy en el día vamos a estar seguramente tratando el tema de la marcha de la resistencia, vamos a estar hablando de muchísima información que aconteció este fin de semana y de cosas que vienen por esta semana, como la marcha federal y otras muy importantes. Pero de arranque tenemos la buena noticia de que cuando lanzamos la campaña Yo No Miento, la campaña de visibilización del abuso infantil, esta causa tan poco visibilizada en la Argentina y en el continente en general, donde decíamos, ¿no?, en nuestro informe, el informe que presentamos junto a senadores, jueces, diputados, que prácticamente casi 300 niños por hora, en lo que dure nuestro programa, van a ser casi 600 los niños abusados en el continente, en América, entre América Latina y el Caribe. Es tremendo y esto es algo no visibilizado. Bueno, hoy va a estar acá, en un cachito nada más, Mercedes Eva... Decimos el apellido porque no me va a salir, Damián. Feuillet, que creo que en francés significa hoja, ahí si está. No me equivoco. Bueno, Mercedes Eva Feuillet, que es de Abuelas y Familiares contra el Abuso y Maltrato Infantil de Córdoba Capital. Es decir que empezamos a federalizar esta campaña y empezamos a hacer que esta red de Yo No Miento empiece a tejer lazos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y también estamos contentos porque empieza a exceder las fronteras del país. El tema del abuso infantil no es propiedad ni un capital argentino. Desgraciadamente es un problema que excede a la Argentina, excede a la región incluso, y va a estar con nosotros también un miembro, una autoridad del equipo forense de México. Ahí están llegando al estudio y con las disculpas de las desprolijidades del caso vamos a pedir que vayan pasando, así ganamos tiempo y podemos conversar con ellos. Pero decíamos que también es probable que se acerque, si no, bueno, nos va a comentar ella qué es lo que tiene, pero que está acá en Buenos Aires, parte del equipo forense de México, que bueno, a raíz de las denuncias de los casos de abuso infantil están bajo amenaza de muerte, ni más ni menos que del cartel de Juárez. Así que imaginen los alcances y las implicancias de las redes de abuso en todo el continente. Damián. Sí, vos sabés que, bueno, acá ya lo mencionamos, hay un documental que se llama Borrando a Papá, que ese documental fue armado por la gente de APADESHI, que es la Asociación de Padres Separados de Sus Hijos, creada ya a fines de los 80 por José María Bouza, que es alguien que conoció personalmente a Garner y que publicó los escritos de Garner. Recordemos, Garner, el psiquiatra estadounidense, que rezaba que los divorcios controvertidos eran tan traumáticos como los abusos sexuales y que entonces se confundían los casos de abuso sexual, ¿sí? Según Garner, ¿no?, se confundían y que en realidad lo que estaba pasando es que las madres hacían falsas denuncias por despecho a sus exparejas. Bueno, este señor es uno de los que se ocupó en nuestro país de repetir la historia de Garner, de tomarlo como su mentor. Garner, que además, perdóname, pero me parece muy fuerte esto, un psiquiatra al que muchos jueces toman como argumento para liberar pedófilos, que reivindica con un argumento pseudo académico, la iniciación sexual de los niños a manos de sus padres y madres, donde dice que es saludable y que en tal caso el problema es que justo si sos un pedófilo, el problema no es que seas un pedófilo, es que justo te tocó nacer en una sociedad donde las leyes lo ponen como algo punible, pero que en realidad a lo largo de la historia fue lo más natural y es lo más natural del mundo. Eso lo planteaba este Garner. Bueno, y la introducción fue para contarte que la gente de Borrando a Papá ya está hablando hablando de la campaña Yo No Miento, si uno entra al Facebook, se están regodeando diciendo que nosotros somos algo así como unos montoneros que apoyamos madres falsas, que... En fin, ya se están haciendo eco de la campaña. Les molestó muchísimo que en estas últimas semanas, tanto el diario Clarín, como el diario La Nación, como Página 12, como Tiempo Argentino, en los próximos días, empiecen a tratar el tema de lo abuso sexual infantil. Y estuvieron todos sus pedofitrols dando vueltas por los espacios virtuales, llenando de comentarios todas estas notas y confundiendo a los lectores de esos diarios y los cibercuriosos que quieren saber más sobre este tema. Así que estén atentos, porque siempre donde hay una red de pedofilia va a haber una organización, como comentábamos recién con Mercedes, acá fuera del piso, los pedófilos tienen mucha más plata, están más organizados y se relacionan con gente de mucho poder, por ende, bueno, hay que ser valientes para meterse en esto y por eso trajimos acá a Mercedes, y la situación en Córdoba parece ser mucho peor de lo que nos imaginábamos. Por eso ahora le vamos a preguntar a Mercedes que nos cuente bien qué es lo que está pasando en Córdoba. Vamos a aprovechar para hacer esto en esta primer parte del programa, toda vez de que viene desde lejos, Mercedes, que se va sentando acá y le damos la bienvenida. Ahora, mientras se ponen los auriculares, voy a aprovechar para decirle a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros. Sabemos que estos casos se cuentan de a miles, que no es excepción, que es muy probable que cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, en su propio entorno familiar, en el entorno laboral, vecinal, conozcamos algún caso, y si no lo conocemos, es probable que exista y debamos estar más atentos. Así que le vamos a pedir a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros que lo hagan al 4524-7816, 4524-7816, o a través de nuestros mecanismos habituales, que son, por ejemplo... Y si no se quieren exponer, nos pueden mandar un mensaje a nuestro celular 15-338-40853, 15-338-40853. Si querés denunciarlo, podés hacer fuera del horario del programa. Nuestro productor no duerme y responde todos los mensajes. Es casi como un robot, pero programado con software libre, nuestro productor. Tenemos aquí ya con los auriculares puestos a Mercedes. Mercedes es de AFCAMI, Abuelas y Familiares contra el Abuso y el Maltrato Infantil. Viene de Córdoba capital, así que te agradecemos muchísimo por el viaje y te vamos a pedir que nos cuentes un poco cómo nace Abuelas y Familiares, qué están haciendo y qué es concretamente la actividad que están desarrollando. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, agradecida por su trabajo, por la investigación. Nosotros comenzamos porque yo soy abuela de una víctima de abuso sexual infantil. Al buscar en la justicia una solución, o realmente buscar la justicia en la justicia, nos encontramos que lejos de encontrar justicia, encontramos una perversión que no tiene nombre. Bueno, así vimos una conferencia que daba el doctor Jorge Volnovich en una sala de céntrica de Buenos Aires, que a su vez lo traía un médico, Marcos Ordóñez, que tenía un programa que se llamaba Entramados. Entonces fuimos a esa conferencia para escuchar, para saber, porque yo no entendía, teniendo pruebas contundentes del abuso, que una jueza dijera que no había habido abuso y que le dijera a la madre que se retractara inmediatamente del abuso, porque si no le quitaba la guarda de la nena. Entonces era de no creer. Y con un abogado particular penal, un abogado particular familia, la asesora de menores de la niña, y la hicieron callar a la madre y que aceptara que no había habido abuso. O sea, cuando yo vi eso, no podía creer. No. Vamos a esta conferencia y escuchamos al doctor Volnovich, y ¿qué pasa? Que él habla justamente lo que nos estaba pasando a nosotros, ¿no? Relata exactamente. Cuando termina la conferencia y se abre el debate, saltamos cantidad de abuelas llorando desesperadas, pidiéndole qué hacíamos. Bueno, entonces Jorge Volnovich nos dijo, miren, yo lo que les puedo proponer es que hagan como hicieron madres y abuelas. Reúnanse, salgan a visibilizar, porque esto está pasando en Buenos Aires, está pasando en todo el mundo, hace mucho que pasa. Bueno, y así nos pusimos en contacto primero con el médico, después fui buscando a las abuelas, empezamos a ir a conferencias, a charlas, conocimos otro caso y ahí nos dimos cuenta que se repite el mismo modus operandi en todos los casos. Es que es una constante en el día de del evento, yo no miento, cuando hicimos el lanzamiento de la campaña de visibilización, esto que vos contás fue quizás lo más sensibilizador y lo más estremecedor, ver cómo el Poder Judicial, no la justicia, porque justicia es otra cosa. No, justicia no. Uno lleva una investigación, lleva un caso de abuso para desinvestigar al abusador y terminan prácticamente siendo investigadas las madres que denuncian o peor aún amenazadas con esto que vos señalas, o retirás la denuncia contra el abusador o te sacamos a la criatura, ¿no? Y la ponemos en manos del abusador. Pero yo te voy a contar algo que es mucho peor todavía. En Córdoba, primero a las madres se la mandan al neuropsiquiátrico, 2 meses y medio, hasta que conseguís un psiquiatra que te dice que no estás loca. De ahí te mandan a Bower, una cárcel de alta seguridad, donde son madres. En un caso tenemos una maestra, excelente madre, una mujer que ha luchado por justicia años y años. Cuando la jueza le entrega la niña al abusador, ella se va, porque no se lo quería entregar, porque las cosas que las nenas cuentan son terribles, son, sí, claro, son aterradoras. Ella se va, entonces ¿qué hace? La mandan a buscar y la traen, primero al neuro y después a Bower, 2 meses y medio. Tiene la tenencia actualmente el padre y ella no las puede ver. No solamente no las puede ver ella, no lo puede ver el grupo familiar de ellas, no la puede ver las hermanas, nadie las puede ver. ¿Qué pasa? Hay una fiscal, la única fiscal en Córdoba, que es de delito contra la integridad sexual, que no le tomó la denuncia por inverosímil. O sea, esta señora se arroga en sus manos tomar o no tomar declaración. Su equipo técnico, que es de una perversión, pero no toma las... Ellas están... aseguran que son falsas denuncias. En una jornada donde yo fui panelista, ella abrió la jornada diciendo que se habían duplicado las falsas denuncias. Y así va por todos lados, porque tiene una entrada, tienen entrada por todos lados. Y el backlash que dice Rosanqui se está creando ahora, ¿qué? Con fundaciones. Ahora, ayer vi terrible... Recordémosle a la audiencia que cuando hablamos de backlash estamos hablando de la herramienta que tienen los jueces para impugnar de alguna manera a los profesionales que están acompañando a las víctimas, ¿no es cierto? A los psicólogos, a los profesionales que se comprometen a ayudar a las víctimas y no a los victimarios. Y aparte es como ellos se preparan cuando vos haces una ofensiva, ellos, claro, se reagrupan, se preparan más porque tienen, como decían ustedes recién, tienen mucho poder económico, porque por las redes de pedofilia, porque en un caso justamente vimos una de esas personas, ya les voy a dejar el nombre de la asociación, que se llama Padres Córdoba, donde este señor abrió una jornada en la legislatura diciendo que él venía de Holanda. Cuando sabemos que en Holanda es donde se acepta la pedofilia, hay un partido pedófilo y donde... Sí, sí, hasta hace unos años estaba aceptado por el Parlamento una organización pedófila pública. Ahora, después, por la presión que hubo, se tuvo que bajar eso, pero hasta hace poco en Holanda la pedofilia estaba legalizada. ¿Sí? Como si acá en la Argentina tuviéramos el partido de los torturadores que va y se presenta y hace campaña y pega afiches, una cosa por el estilo, y si estuviera aceptado, ¿no? Tremendo. Decías recién, bueno, esto de cómo están preparados, ¿no? Llegan las denuncias y enseguida backlash, pero me parece impresionante esto que te pasa ya. Si te pasa con una denuncia de robo o de cualquier cosa en la policía, ya sería alarmante, ¿no? Decir que uno llega, quiere denunciar que te robaron, no sé, un teléfono y no te quieren tomar la denuncia porque al policía de turno se le ocurre que no es creíble tu denuncia. Bueno, esto, imagínate, vos llegas a la justicia a denunciar que alguien abusó de tu pibe, de tu hijo, de tu criatura, y la persona que te tiene que tomar la denuncia escucha un ratito y te dice, no, ¿sabes qué? No te vamos a tomar la denuncia porque no nos parece creíble. Y se impugnó, ahí quedó truncada la posibilidad de iniciar la primera protección de la criatura, ¿no? Porque es la justicia quien tiene que alejar en lo inmediato al abusado del abusador. Aparte, la revictimización del niño, la revictimización, porque pasa primero, te mandan a la unidad judicial de la mujer, donde hacen un informe, que ese informe a veces no llega a familia o a penal, de ahí ya hacen una cámara PAM, que el niño ya se va revictimizando, ya llega un momento que dice no quiero saber más nada. De ahí cámara Gesell, cuando la cámara Gesell, en mi caso, la perito de parte del abusador le avisó a él que estaba la nena abajo, entonces él bajó por la escalera cuando ella estaba por entrar al habitáculo de la cámara Gesell. Bueno, ese día se suspendió, pero aparte no solo eso. El abusador iba al jardín de la nena y la directora del jardín y la maestra lo hacían entrar con una orden de restricción por la denuncia de abuso y la dejaban entrar. 3 días entró a ver a la nena. Esto es una barbaridad. Quiero aprovechar esto que estás diciendo ahora sobre el jardín y pensar en las escuelas primarias y eso, para decirle a toda nuestra audiencia que tenga niños en edad escolar, de primaria o de jardín, de preescolar, que en la página de la revista Amartya está subida la investigación que hicimos sobre 40 casos de abuso sexual infantil, y pedir un favor militante, pedir un compromiso militante de nuestra audiencia, que impriman ese informe y lo lleven a los directores, a las directoras de los colegios, de los jardines que tengan en el barrio, porque de alguna manera una de las formas que tenemos de empezar a parar la pelota con estas revinculaciones forzosas e ilegales, y sobre todo que tanto daño le hacen a los chicos, es que las instituciones educativas, que los docentes, que las maestras, que las directoras de los colegios, empiecen a estar enteradas de que este problema existe y de cómo funciona la perversión judicial antes de que lleguen los casos, antes de que lleguen las revinculaciones. Entonces le pedimos por favor a toda la audiencia que impriman ese informe que está en la página de Amartya, y que lo lleven al colegio donde van sus chicos, que se lo lleven a la directora, que se lo lleven al jardín de infantes del barrio. Esto se puede hacer en todo el país, es algo muy sencillo, entrar a la página, imprimirlo, y si alguno tiene un colegio cerca, acercarlo, pedir por la directora y dejárselo en un sobre. Por lo menos si los vamos informando a muchos de ellos, a los que sean tipo con buena fe, seguramente vamos a poder empezar a sensibilizarlos, a conmoverlos, y es algo en lo que tenemos que ir un paso más adelante, ¿no? Porque después llegan estas situaciones donde te encontrás con que van y obligan a los chicos, propios directores de colegio, a recibir un regalo del abusador, aunque el chico no quiera, y le dicen, vos tenés que aprender a perdonar, y expresiones realmente tremendas por las que, como señalaba este abogado que contabas al principio, en las que nosotros preferimos anclarnos en el ejemplo de las madres, de las abuelas, que lo hicieron hace tantos años, y de las madres y las abuelas que lo están haciendo ahora, que son estas madres y abuelas que están peleando contra el abuso infantil. Bueno, hay que sensibilizar. Nosotros necesitamos esa ayuda militante de toda nuestra audiencia, que vayamos a los colegios, que hablemos con las directoras, que hablemos con la maestra de nuestros hijos, que pidamos un mayor involucramiento también de la comunidad docente. Bueno, estamos hablando con Mercedes Feyet de AFCAMI, Abuelas y Familiares contra el Abuso y el Maltrato Infantil. Mercedes, vos recién mencionaste a Padres de Córdoba, y antes estábamos charlando, el poquito ratito que charlamos antes de entrar al aire, y me estabas contando que es impresionante la cantidad de organizaciones y fundaciones de pedófilos que, digamos, que se enmascaran detrás de agrupaciones que supuestamente defienden los derechos de los niños. ¿Querés contarnos? ¿Querés aprovechar este lugar para denunciarlos? Digo, si no lo querés hacer, si te sentís expuesta, no lo hagas, pero después de última me lo dirás en privado y nosotros buscaremos la forma de empezar a denunciarlo, porque a los perversos, si no los exponés, esto ya lo aprendimos con los militares, porque nos costó 30, 40 años de lucha, y hasta que los hijos y las madres y las abuelas no se pusieron a escracharlos, los tipos seguían en su casa, y por ahí uno pasaba por la puerta sin saberlo y ellos miraban por el ojo de la cerradura, y nosotros por ahí éramos alguna víctima y ellos estaban como si nada, libres. Digo, esto mismo está pasando ahora en estos casos. Entonces, digo, si querés aprovechar para denunciarlo, si querés contarnos cómo es la situación en Córdoba, quiénes están ahí, cuál es el vínculo con el Poder Judicial, los micrófonos son tuyos. Bueno, hay pseudofundaciones, sí, que están creadas por esta industria terrible del abuso, que son abogados, prestigiosos peritos, psicólogos, que por el tema también del burnout, no sé, o es la perversión, es lo que tienen que investigar, que crean estas fundaciones y aprovechan de su prestigio para defender a los pedófilos. Y dice, claro, una madre loca, como nos dicen, o abuelas, ir contra una prestigiosa profesional es imposible. Entonces, ahora hay otra fundación, son varias fundaciones, pero antes de eso quería hablarte, antes que me olvide. Por favor. Hablabas de los jardines. En Córdoba tenemos un jardín donde hay más de 30 niños abusados por profesor de música. Durante 3 años, o sea, desde los 3 a los 6 años de los niñitos. Esta fiscal, la única fiscal que hay en Córdoba contra integridad sexual, no toma las denuncias, no hace cámara Gesell a los niños. De todos estos niños, solamente 15, las madres han denunciado, las otras no, a 2 le han hecho cámara Gesell. ¿Y qué dicen también? Que las madres mienten. O sea, que no solamente el incesto paterno-filial para ellos utilizan el SAP, sino para terceros también utilizan el SAP. Y estas madres también están luchando desesperadas, porque las cosas que le hacían a estos niños son propias de Garner. Terrible, el sadomasoquismo, y aparte, desde los niños de los 3 a los 6 años. Se generan estos silencios porque uno no puede creer, ¿no? Es muy difícil reaccionar ante algo tan tremendo, ¿no? Yo, cuando hablábamos de esto en el Congreso de Victimología en La Plata, los profesionales decían, es una bestialidad, es increíble, es criminal. Y yo le decía al juez Rosanqui, porque él decía que estos jueces son delincuentes, doctor, esos jueces son criminales. Estos jueces que revinculan a los niños o que no toman la denuncia son criminales y aparte están haciendo corrupción de menores. Es corrupción de menores. Rosansky en el encuentro nos contaba cómo fue que él comenzó a sensibilizarse con este tema y fue un momento, creo, muy, muy tremendo, nos puso a todos la piel de gallina, donde contaba, vos decís, estos jueces son delincuentes. Bueno, él contaba cómo un juez estaba interrogando a una chiquita que había sido abusada, que había sido vejada de una manera tremenda. Y con problemas de... Claro, además tenía un retraso madurativo, etcétera, y el juez le preguntaba, bueno, pero en ese momento, ¿a vos no te hubiera gustado tocarlo a este abusador? ¿No te hubiera gustado tocarle sus partes íntimas y qué sé yo? Así interrogaba e intentaba expiar las culpas del abusador un juez. Imagino en ese momento la sensación de otro hombre de justicia, pero con una vocación noble estando ahí, la gana de írsele al cogote. Bueno, por suerte mejor canalizadas en poner toda esa energía en ser la contraparte de esos jueces, sí, que son delincuentes, son por lo menos cómplices del abuso sexual infantil y parte de estas redes de impunidad para con los abusadores. Damián, estamos al borde de las noticias. Te dejo para hacer la última del bloque. No, bueno, dejarle a Mercedes la última del bloque para que, bueno, si nos quiere contar algo más, y que por supuesto vamos a seguir conectados y algún día te llamaremos, pero bueno, si querés decir algo más, te dejé picando la de los pedófilos de Córdoba, si querés cerrar con eso, con lo que vos quieras. Bueno, sí, hay fundaciones, hay una que es evidente, que está muy expuesto, se llama Padres Córdoba, que a su vez tiene filiales en todo el país y tienen una radio, tienen revistas, ya les voy a dejar los datos. Después hay otra fundación que es presidida por dos prestigiosas abogadas de Córdoba. Una de ellas, su hijo, se dedica a defender delitos contra la integridad sexual. Y la otra es una fundación Resilience, que está trabajando también con esta gente. Estamos investigando. Yo hace 8 años que estoy investigando y estoy encontrando la vuelta, pero es difícil porque hay mucha gente de muy alto poder, o sea, político, económico, y que está involucrada en esto. Entonces es muy difícil, son cuasi mafias, porque muchas psicólogas me dicen, perdone, no podemos hacer nada, esto es una mafia, y aterrorizadas abandonan el caso porque no lo pueden seguir. Es muy difícil y es muy valiente la lucha que ustedes llevan. Cuentan con nosotros para acompañarlas desde acá las veces que sea necesario para salir, para denunciar, para enfrentar a estas redes de pedófilos. Nosotros te despedimos por ahora, pero ahora nos quedamos pasándonos más información y ustedes pueden buscarla y saben que estuvimos hablando con Mercedes Eva Feville. ¿Lo dije bien? Feille. Siempre le estaba diciendo antes lo que me cuesta, porque se escribe un modo, se pronuncia

y hacer lo que quieres. Siempre hay cosas para descubrir. Todo depende a dónde quieras ir. Si quieres poder formar parte de mí. Este es el momento de dejar la mente en blanco, dejarse llevar. Puede ser que sea música lo que me da. Queda otra. La revista Amartya en el aire. Buen día, compañeros. Carlos Gali, de Villa Luzuriaga. También hace unos meses MM tenía que venir acá al PAMI de San Justo y no pudo concurrir por una inoportuna gastroenterocolitis. Ahí ya empecé a sospechar que era un cagón. Y hoy tenía que visitar la planta de Manaos en Virrey del Pino y no lo hizo por razones climáticas. Ahora pienso que aparte de cagón, es cobarde. Un abrazo, hasta mañana. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los chicos de Amartya. Hay un programa en televisión pública que se llama Ronda de Editores. Los que representaban a la nación y a Perfil estaban eufóricos porque decían la marcha fue un fracaso, no fue nadie, el kirchnerismo ya está agonizando. En ningún momento dijeron y explicaron, por supuesto ni lo mencionaron, que el sábado llovió torrencialmente y que para mucha gente asistir a la marcha, pagarse el viático en estos momentos ya es un lujo, porque no tiene ni para comer y por eso muchas veces no tiene ni siquiera para viajar. Así que la marcha podría haber tenido otra cantidad de gente si no hubiese llovido. Sí, buenos días chicos, ¿cómo les va? Soy Susana de Olivo. Bueno, por haber trabajado muchísimos años en salud, conozco un poquito el tema del abuso infantil. Y sí, la verdad es que hay un entramado a veces inclusive político, judicial y de otra, y del poder económico. Conocí a una gran persona que era perito de parte, que era una ginecóloga infantil, una gran compañera que todavía sigue trabajando en eso y sé lo que le costaba cada vez que tenía que entregar alguno de sus informes, inclusive recibió amenazas de muerte. Así que no es fácil, pero esta valiente mujer sigue adelante. Sí, el entramado se me corta. El entramado es tan importante que acá en la zona de Olivos nosotros conocemos un caso que fue, salió en los diarios, un señor grande, era un juez, para el lado del Bajo, en la zona más cara del centro de Olivos. es a pocas cuadras de la quinta presidencial. Realmente ese hombre abusó de sus nietas sistemáticamente, montones de años. Hasta que esas chicas fueron grandes, las dos por supuesto, tienen serios problemas psiquiátricos. Ahora toda la familia se reunía, no veían que esas criaturas desaparecían de la mesa, no puedo entender. Así que el entorno familiar en algunos casos es culpable y cómplice de esta situación. Habla Fernando de Peleta. Si olvidaron de la inseguridad, la gente que están haciendo secuestros tres casi todo, dos veces por día. En cambio, cuando se fue Cristina ya se ha eliminado los secuestros tres. Y ahora ya se olvidaron de la seguridad y del narcotráfico y no sé qué otra hierba que decía la borracha esa de Bullrich. Que tengan un buen día. Sí, buenos días, querido San Martiano. Pero tenemos que empezar por estos atrasapueblos que tenemos, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, que se opone al aborto no punible, que dice que la persona violada tiene que dar a luz. Se opone al aborto no punible. Las declaraciones terribles de ese monseñor Aguirre. Después tenemos Urtubey en Salta, que no quiere la educación sexual en las escuelas. Tenemos que ir por esto si atrasa todo lo que tenemos. Un besito, Ángela. Atrasa pueblos, les dice Ángela, y estamos totalmente de acuerdo. Son atrasa pueblos. Esto lo de Urtubey que no quiere educación sexual en las escuelas. Es una barbaridad. Bueno, también a Gali, que nos contaba lo de Ronda de Editores, que se regodeaban de que la marcha de resistencia fue un fracaso. Bueno, fracaso, perdonen la expresión, pero fracaso las pelotas. Estuvimos ahí con compañeros de Amartya. En la noche hubo muchísima gente. Incluso pasan cosas que son como adversas, la contraparte de lo que te dicen los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros lo vimos, ahí estábamos, la gente amuchándose para sacarse fotos con Amado Vudú, que si uno se deja llevar por lo que dicen los medios de comunicación, no puede caminar por la calle. Y en la vida real, la gente le pide fotos como un rockstar. Bueno, Fernando Espeleta, te mandamos un abrazo grande también. Y a Susana de Olivos le vamos a pedir especialmente que se vuelva a comunicar con nosotros, pero que lo haga a este teléfono que va a decir ahora Damián, que manda un mensajito o algo. 15-33-84-0853, 15-33-84-0853. Susana, si nos querés contar quién es esa perito, nos das una mano porque sabemos quién juega de nuestro lado, entonces. Bueno, Susana, te pedimos por favor eso, que te comuniques con nosotros. Y ahora vamos a dar vuelta a la página por un momento. No porque, tanto, Mago. Bueno, no tanto, es verdad. Pero tenemos en comunicación a Horacio Rebón, él es abogado, y fue compañero, además de llevar la causa adelante, fue compañero de Luis Pablo Steinberg. Luis Pablo Steinberg era un estudiante de Derecho, militante del Partido Comunista, de la Federación Juvenil Comunista, era del barrio de Mataderos. Tuve la posibilidad de conocer a sus padres en otros homenajes hace unos años, y se le va a realizar un homenaje. Pero para contarnos de este homenaje, este recuerdo que se va a hacer de Luis Pablo Steinberg, lo tenemos en comunicación a Horacio. Así que, Horacio Rebón, muy buenos días. Santiago Mouradian te saluda y a mi lado está Damián Kotz. Hola, buenos días y muchas gracias por la llamada. Una pequeña corrección, sí. Kichi vivía en Morón. Es verdad. Los padres de Jaime fallecido, uh-huh, y Sara viva, seguían viviendo en Morón. De hecho, el secuestro se produce a pocas cuadras de su casa en la localidad de Morón. Correcto. Y mientras él, efectivamente, era estudiante de Derecho, compañero mío de la facultad, pero tiene como característica especial que él estaba haciendo el servicio militar obligatorio, era conscripto, y hacía el servicio militar obligatorio en el Colegio Militar de la Nación, donde el director de ese colegio era Viñone, y de ahí su responsabilidad en la causa. Y otra cosa que me gustaría señalar es que, si bien la causa y el homenaje que se hace mañana es a Luis Pablo Steinberg, junto con él desaparece otro soldado, Luis García, que también estaban haciendo la conscripción juntos en el mismo lugar. Así que la causa, que se conoce como la de los Luises, es la de dos soldados conscriptos detenidos desaparecidos en el 76, 10 de agosto. Por eso se cumplen en estos días 40 años. Tenía, ¿cuánto? 20 y algo 22. De años. 22, 22 años, Luis Pablo. 22 años. Luis trabajaba en una escribanía en ese momento, era estudiante, y militaba en lo que era el movimiento de orientación reformista en la universidad y en la redacción juvenil comunista políticamente. ¿En qué estado está la causa? ¿Qué pasa con su...? Ya, esa causa tramitó en un principio en un juzgado de la capital a cargo del doctor Oliveri, un juez digno. Era uno de los pocos juzgados que le metía para adelante en la investigación de los delitos de lesa humanidad en la etapa de la dictadura. Nosotros, yo me recibo y con otro colega, el doctor Eduardo Falconi, que también era compañero de la facultad, tomamos la causa y ahí se logró, a través del testimonio de otros soldados que habían sido secuestrados en conjunto, pero que después fueron liberados por Viñone en la dirección del Colegio Militar de la Nación, se logra acreditar la responsabilidad directa de Viñone en los acontecimientos. Por esa causa fue detenido Viñone a pocos días de entregar el gobierno a Alfonsín en el 84, y esa causa tuvo muchos vaivenes por el tema de la obediencia de vida, punto final, pero aparte por un tema de competencia, porque después pasó a tramitarse en la provincia de Buenos Aires, porque el lugar de secuestro y el lugar de detención era Campo de Mayo. Uh-huh. Y ahora, actualmente la causa yo ya no la llevo, pues yo me estoy viviendo en el interior, la lleva Pablo Yonto, y me ha comentado que el 20 de septiembre empieza la etapa oral del juicio, donde se va a producir la prueba, declararán los testigos, y bueno, no dudamos en que va a terminar con una condena. Horacio, me gustaría preguntarte, al final de la entrevista te vamos a pedir que nos recuerdes un poco más el tema del homenaje y eso, o lo recordamos nosotros, pero quiero aprovechar para pedirte que nos cuentes qué sentís como abogado que ha acompañado estas causas, que acompaña, que está pendiente de que se haga justicia, cuando funcionarios del nuevo gobierno parece que dieran la venia a la posibilidad de que muchos de los represores de estos genocidas se vayan a ver los juicios desde la comodidad del hogar. Bueno, yo tengo un compromiso personal con el tema por de militancia y un tema personal de amistad, tanto con Luis y sobre todo con los papás, con Sara y con Jaime. Uh-huh. Yo hoy no quisiera distraer las discusiones en este tema, que yo sé que son importantes, que son de principio, como si son 30.000 o son más o menos, o si la prisión domiciliaria. Hoy me parece que lo más importante es avanzar en la condena en los juicios. Si vos fijate la dimensión que tuvo el otro día la condena de La Perla, sí. en Córdoba, el hecho trascendental es la condena. Con el tema de la prisión domiciliaria, yo te voy a decir, por una cuestión de principio, creo que en los casos de lesa humanidad debe ser tomada restrictivamente, pero que en los casos que realmente se justifiquen, como enfermedades terminales o cuestiones muy específicas, acepto que se haga la prisión domiciliaria. No la acepto cuando se manipula la justicia, como en el caso de Checolás, o cuando se piensa que la prisión domiciliaria es para que los represores anden paseando el perro por la calle. Sí, sí. Digamos que nosotros somos más humanos, eso es lo que de alguna manera trasunta de lo que dice, que si realmente hay una causa humanitaria, nosotros no lo vamos a torturar al tipo. Porque creo que la verdad que la justicia que buscamos es una justicia. En primer lugar, que rescate a la víctima. O sea, una justicia que piense en la víctima. Una justicia que condene al responsable, pero también una justicia que no se deshumanice. Y cuando se dan situaciones, te vuelvo a decir, de análisis restrictivo por el tipo de delito, por delitos de lesa humanidad, pero cuando se dan las situaciones que se justifican, no creo que sea que esté mal. No creo en la justicia que tenga por detrás un fin de revancha. Correcto. Así que, pero vos sabés que creo que en esa discusión entramos en algo que no es la centralidad. Me parece que lo central es hoy avanzar en que todos los juicios de lesa humanidad se concreten y lleguen a un fallo. Claro, hay que sea llegar absolutorio, a la condena. Sí, sí. Sea absolutorio, sea condenatorio. Vale. Ese me parece que es el eje de hoy. Y en el caso del acto de mañana, el eje para nosotros es la memoria. Y no cualquier memoria, una memoria basada en un imperativo moral, en un imperativo ético, en un imperativo de responsabilidad histórica, y por eso el tema de la memoria. No una memoria del punto de vista afectivo solamente, sino una memoria que ponga el eje y la centralidad en la subjetividad de la persona que recordamos. Correcto, entonces recordémosle a nuestra audiencia que este homenaje va a ser mañana a las 18 horas. Es en la Facultad de Derecho, en aula de extensión universitaria, en la planta baja de la facultad, y empezamos a encontrarnos los amigos y los compañeros de estudio y de militancia de Luis, y acordarnos, recordarlo y conmemorarlo. Vos sabés que estos actos no son de festejo, no. Son de memoria. Y de una memoria que tenga como centralidad la víctima, y de una justicia que en lo posible la repare, aún siendo el hecho de la muerte o la desaparición forzada de persona irreparable, la reparación viene porque la víctima no quede oculta. Así es, son actos para abrazarnos, para recordar, para rendir homenaje y para sentirnos un poco más fuertes sabiendo que no recordamos en soledad, ¿no es cierto? Exactamente, y que hay valores inconclusos que todavía están vigentes. Así es. Horacio, le recordamos a la gente entonces, mañana a las 18 horas en la Facultad de Derecho, el aula 1, el aula de extensión en planta baja, se va a realizar este acto de homenaje a Luis Pablo. Te agradecemos muchísimo por la comunicación y quedamos en contacto para una próxima oportunidad. Cuando guste, y te agradezco a ustedes la posibilidad de difundir esta noticia, que creo que hace a tener presente en la memoria y en el recuerdo las personas que sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado. Totalmente. Horacio Rebón, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Hablábamos con Horacio Rebón, abogado que llevaba adelante la causa de Luis Pablo Steinberg, ahora la lleva Pablo Yonto. Él fue compañero de Luis Pablo, desaparecido durante la última dictadura militar, al que mañana se lo va a homenajear. A esta hora, a las 11:54, está en este momento en Brasil, ante el Senado brasilero, Dilma Rousseff, defendiéndose de este intento de golpe de Estado. Te cuento una curiosidad, Damián. A ver. ¿Cuánto tiempo tuvieron los acusadores para acusar a Dilma de corrupta? Días, supongo. Días, meses, llevamos ya. Y hemos escuchado esa maratónica sesión de diputados dedicándole el voto por el derrocamiento de Dilma Rousseff a los torturadores de Dilma Rousseff. Para eso hubo horas, hubo días, hubo meses. Dilma Rousseff, 30 minutos tiene para defenderse. Sí, y no le veo, no creo que pueda revertirse la situación, ¿no? ¿Cuántos senadores son? Vamos a chequear esta información rápido para poder darla, pero es realmente muy, muy complicado. Lo más complicado de todo es que no hay delito por el cual se la esté acusando. No hay delito. Digamos, vos te pueden acusar de jurídicamente. A vos no se te puede acusar de correr un perro, porque correr un perro no es delito. Claro. Te pueden acusar de pegarle un perro. Pero si vos no le pegaste a ningún perro, no cometiste ningún delito. No te puede, pero usted lo corrió. Y sí, pero ¿qué delito? Delito es ese, ninguno, pero marche preso. Bueno, así es más o menos. Me suena algo el que caso pasó de Dilma. Que pasó ahí por la tierra de una tal Milagro Sala. Bueno, es que similitudes del partido judicial, que parece que es un partido transnacionalizado, ¿no? Milagro Sala presa porque por la voluntad de Morales, Dilma Rousseff derrocada por la voluntad de la oligarquía paulista, de la oligarquía brasileña. El caso de Lugo, sin ir más lejos, en el Paraguay, Manuel Zelaya. Venezuela, donde están probando por todos lados, pero donde en su momento, yo no sé si recordás, cuando se derrocó a Chávez, que luego volvió, pero cuando se lo derrocó, el aparato judicial enseguida salió a avalar ese derrocamiento. Bueno, no hay que irse muy lejos, acá en, mismo en Argentina, el primer golpe de Estado fue avalado por el Poder Judicial. Exactamente, estamos, si no me equivoco, estás hablando del caso de la ciudad de Buenos Aires. Así es. El derrocamiento de Aníbal Ibarra, que le permitió. No, estoy hablando del primer gobierno de facto en 1930. Bueno, ni que hablar, claro. Yo me vine más acá, y usted estaba hablando del primero en serio. Claro. Bueno, es verdad, y todos los golpes de Estado fueron convalidados por la por el Poder Judicial. Le ha prestado funcionarios, le han. Poder Judicial. Es como una herencia, una pesada herencia que tenemos, hablar de Poder Judicial. Hablamos del Partido Judicial, ¿no? De esta fuerza política que ocupa la institución de la justicia para administrar, no justicia, porque justicia es otra cosa. Son 11:57 y del otro lado del vidrio el productor me hace señas como si estuviera nadando pecho, pero que quiere decir separemos. Bueno, vamos a separar el aire y ahora volvemos con más No Nos Queda Otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Ahora sí, 11:50 Yokio, y antes de ir al corte definitivo, tenemos que dar una información importante, muy importante. Muy importante porque tiene que ver con los que nos ayudan a hacer este programa día a día, y estamos hablando ni más ni menos que de auspiciantes, de Libergraf Librería. Libergraf Librería es papelería comercial, proveedora de empresas, atención al público en general. Tiene insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, frente a las Galerías Pacífico. ¿Y dónde llamo? Y podés llamar por teléfono al 4893-2323 y te dan el presupuesto en el momento. Vos le decís, necesito tres lapiceras negras y una colorada, y te dicen, bueno, son tanto con tanto. Y si no, entras en libergraf.com.ar y ahí está toda la información. Y Libergraf es una librería que es un mundo. Entrás, tiene de todo. Si no está en Libergraf, te jodiste, porque no lo vas a encontrar en otro lado. 11:59 marca acá, pero el top ya sonó. Así que vamos a la pausa y ahora volvemos con más No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. El ministro de Justicia dijo que no hay complot, pero sí personas vinculadas al anterior gobierno que tratan de generar conflictos. Germán Garabano afirmó que hay personas que no se acostumbraron al cambio de gobierno ni al declive del sector al que pertenecían y que tratan de generar conflictos donde no los debería haber. El funcionario habló también de la judicialización de la política y afirmó que se da porque la política quiere dominar a los tribunales para que resuelvan de acuerdo a su gusto. Y señaló a los medios de prensa como otra pata de esta situación al presionar a los jueces a través de sus titulares. Economía. El senador sanjuanino Roberto Basualdo reivindicó la política del derrame para reactivar la economía. En diálogo con Telam Radio, el legislador que perteneció al Partido Justicialista y que en la actualidad es miembro del Frente Producción y Trabajo, resaltó los anuncios del Gobierno Nacional sobre inversiones en obra pública. Basualdo también remarcó que la reciente aprobación de la ley a favor de las pymes comenzará a mostrar sus resultados en poco tiempo. Sí, indudablemente que, bueno, hay algunas actividades que han caído con esta fuerte inflación, creo que se van a ir recuperando porque invertir 1.250 millones de pesos en la economía de San Juan para obra pública, hay un derrame y bueno, ese derrame sí van a, con las leyes que hemos votado, por ejemplo, con las pymes que han caído, pero a las pymes le hemos dado una herramienta fundamental, que es una ley para que sean competitivas, la ley pymes que sacamos el otro día, donde beneficia a todas las pymes. Bueno, probablemente que eso se va a notar el crecimiento a partir de ahora en adelante, ¿no es cierto? En todo el país. El otro día fue el anuncio de San Juan, pero seguramente todos los anuncios van a ser en todo el país. Deportes. Dieron el alta al jugador de Independiente de Rivadavia que golpeó contra un muro perimetral en pleno partido. El delantero Facundo Curuchet dijo que se asustó porque luego del golpe no sintió las piernas y fue trasladado a un centro asistencial del que fue dado de alta luego de un par de horas. El muro perimetral del estadio donde se jugó el partido no tiene la protección que la AFA se comprometió a instalar y que sí fue colocado en varios estadios luego de la muerte de Manuel Ortega de San Martín de Bursaco en 2015. Tránsito. Atención conductora, conducir por las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Santiago del Estero por presencia de precipitaciones. Recuerde que debe disminuir la distancia frenada con el vehículo que los antecede. Además, el paso internacional de Jama quedó habilitado luego de que esta mañana se ha sido cerrado por nevadas en Chile. Ya se puede cruzar al país vecino. Recuerde, si el cor no conduzca, informó Javier Lamperti de Realidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. El general es cumpleaños.

Siempre, porque si no, no seguirían sucediendo. Hay gente que tiene que juzgar y mirar para otro lado. Y hay gente de la política que no le importa nada con tal de tener un cartelito que diga su nombre. Gracias, compañeros, hasta la victoria siempre. Hay que mirar esas fundaciones y averiguar a qué se dedican. Compañeros, buenos días. Habla Rosy. Las violencias físicas, las violaciones sexuales a niños y a niñas es monstruosa. Hay que aplicar desde la ley sálica. La mayoría de estos hechos incestuosos suceden en altas esferas corruptas del poder adquisitivo, el mismo poder judicial que defiende a los genocidas. Hola, Marta, Julián. Estoy muy preocupado por Capusotto, porque el tipo realmente se va a tener que superar, porque lo que mostraron el otro día en C5N con la marcha de apoyo a Macri, la gente, las cosas que decía, y yo decía, esto supera a Capusotto, pero de verdad, y digo, el tipo se va a quedar sin trabajo con esta gente así. Y la verdad que va a tener que juntar más guionistas para poder superar la realidad. Pues, un abrazo a todos. Querida gente de la radio, Julio de Palermo, les envío un abrazo enorme. A consecuencia de una descompostura, estuve con fiebre y no pude estar presente con el cuerpo en la marcha. Me pesa en la conciencia esto, me falló la salud. Les quiero enviar un abrazo grandísimo y tengo muy presente en el encuentro de Yonamiento la descripción que hizo el enorme juez Rosán. Volvimos, ahora sí, les agradecemos a todos los llamados, a Julián Capusotto, se supera día a día a sí mismo, por suerte, y es increíble el laburo que hace, pero es verdad que la tiene cada vez más peliaguda, porque la realidad que nos propone este gobierno es muy difícil de satirizar con humor y de hacer que sea una sátira mayor a la sátira que ellos mismos proponen, efectivamente. Julio, que te mandamos un abrazo grande, che, si andás medio pachucho de salud, que te mejores, contá con nosotros para lo que necesites, si hay que llevar una aspirina, un ibuprofeno, algo, nos llamás por teléfono, nos mandás un mensaje y vamos, en serio, te lo digo de verdad, te digo de corazón, Julito. Susana de Olivos, quiero pedirte otra vez, te doy el teléfono de nuestra producción, que es 1533840853. 15-3384-0853, te podés comunicar ahí con nosotros y quedamos en contacto ya después de modo privado. Bueno, en Twitter también hubo un montón de gente que se comunicó con nosotros, le agradecemos mucho a Antonio Sbaglia, que se comunicó, a Camila, a Juan Singuita, por supuesto, que nos dice, ¿acaso el Partido Judicial en sus orígenes no se conformó por personajes provenientes de familias patricias y aristócratas? Efectivamente, es así. Y aún siguen reinando estas familias patricias y aristócratas en el poder judicial. Partido judicial que, déjeme decirle, en el caso de Brasil, está en este momento con Dilma Rousseff en el banquillo de los acusados, que acaba de decir que lo que le han hecho a ella es aplicarle una pena de muerte política, que la han condenado a una pena de muerte política, declaración muy dura de Dilma, que vamos a estar comentando seguramente en un cachito en el piso acá también con quien se va a sumar ahora en breve, que es ni más ni menos que Gustavo López, ex subsecretario general de la presidencia, parte del equipo de la presidenta que terminó el mandato en el diciembre pasado. Damián, te veo ahí revisando papeles, datos y otras yerbas. Y presidente de Forja. No, acá nos escribe Guillermo de Quilmes, dice, si Urtubey no quiere educación sexual es porque no debe hacerlo bien y no se da cuenta. Bueno, no quisiera ni averiguarlo, mire, con Urtubey ahí, ni me interesa averiguarlo el tema. ¿Qué quiere que le diga? Sí, me da un poco de de cosa pensar en eso. Sí, tremendo. Bueno, lo han atendido bastante, a Urtubey, a Pichetto, a los que se salen de pista, los están atendiendo algunos nuestros y eso me pone muy contento. Bueno, ayer Luis tuve la oportunidad de verlo en Canal 26. Yo también, qué tremenda entrevista. Mirá que me cae muy mal ese señor pelado, pero muy buena entrevista. Y hoy la repitieron acá en Radio Rebelde, pero ayer yo lo escuchaba y me hacía reír el gordo porque de repente miraba a cámara cuando hablaba de Mauricio. Y le hablaba a Macri. Sí, vos Mauricio, decía, y metía el dedito. Entonces, nada, estuvo impecable. Y está bueno, ¿no? Dejar en claro que con Massa no podemos ir a ningún lado ni a la panadería. Sí, aprovecho, le mando un abrazo grande al profe Luis de Lía, que lo vimos también en la marcha de la resistencia con Richa y con otros compañeros ahí. Y un grande, tremendo en la entrevista. Pues fue categórico porque contestó con altura y sobre todo porque explicó ahí al pelado este, que nunca me sale el nombre, cómo se hace para disolver un piquete, ¿no? Cuando vienen a decir, bueno, es porque están encapuchados, este otro, los piquetes se resuelven yendo, sentándose y viendo por qué se originó, esencialmente, y resolviendo el problema de origen, y no a los palazos como hace el gobierno de Mauricio Macri. Son las 12:15. Ponemos un poquito de música para amenizar la jornada, mientras vamos preparando la picadita y ya se sienta Gustavo López con nosotros. Hago lo que puedo y estoy loco, loco. Y hago lo que puedo, no tengo mal en mi corazón. Me dan dolor y les doy amor, y está limpio mi corazón. Tan rico y con sabor. Estoy loco, loco. Y hago lo que puedo y estoy loco, loco. Y hago lo que puedo, no tengo mal en mi corazón. Me dan dolor y les doy amor, y está limpio mi corazón. Tan rico y con sabor, porque estoy loco, loco. Y hago lo que puedo y estoy loco, loco. Y hago lo que puedo. Y hago lo que puedo y estoy loco, loco. Y hago lo que puedo, no tengo mal en mi corazón. Me dan dolor y les doy amor, y está limpio mi corazón. Tan rico y con sabor, porque estoy loco, loco. Y hago lo que puedo y estoy loco, loco. Y hago lo que puedo. Queda otra, la revista Amartya en el aire. Estoy loco es lo que estaba cantando recién el Negro Fontova. No es que yo esté de la cucuza, un poco puede ser, si no, no estaríamos acá en No Nos Queda Otra, pero no, esto es lo que cantaba el Negro Fontova acá en las 7:40. Los oyentes que escuchábamos antes se habían comunicado al 4524-7816, 4524-7816, y a las 12:20 ya está sentado aquí con nosotros, ni más ni menos que Gustavo López, a quien lo veo con unas piernas más musculosas. Se ve que está marchando mucho o que ha dado muchas vueltas en la Plaza de Mayo. Buenos días, Gustavo, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Diste unas cuantas vueltitas? Dimos unas cuantas vueltas el viernes y después el sábado. Qué manera de llover el sábado. Sí, pero aún... Un día difícil, ¿eh? Y frío, porque veníamos con un veranito... Sí, el domingo estaba con el saco sin pullover y muerto... El viernes. Muerto de calor. Y el sábado... inclemente el tiempo, pero bueno, mucha gente acompañando a las madres, acompañando a Eve y acompañando la consigna, ¿no? Como 100 veces más gente de la que fue a recibir al presidente Mauricio Macri cuando asumió, más o menos. Digo, para los periodistas que están haciendo comparaciones estrambóticas. Sí, mira, allí pasaban dos cosas. Por un lado, la necesidad de acompañar a Eve. Después podemos hablar de que la convocatoria era sesgada, porque la consigna Cristina Conducción hizo que la gente que no comparte la consigna no viniera, por ejemplo la izquierda o algunos sectores del peronismo. Pero yo explicaba el viernes en TN, que me sacaron al aire, que ellos presentaban primero a esta movida como la resistencia, como un intento de destitución de Macri. Uh-huh. Y segundo, como un atajo del kirchnerismo para subirse al tema de derechos humanos y a partir de allí que nadie hable de los temas de corrupción. Entonces yo les dije dos cosas y lo aclaro acá. La convocatoria la hace Eve con estas características. Entonces Eve decide llamar a una marcha por la resistencia, por la cuestión del trabajo que se está perdiendo y con la consigna Cristina Conducción. La decisión nuestra, desde Forja, fue acompañar a Eve por los dos motivos. Primero, porque la cuestión de los derechos humanos es central, al gobierno de Macri no solo no le interesa, sino que lo pone incómodo, y que gracias a esa persistencia de gente como Eve y de todos los organismos de derechos humanos, el día anterior se habían conocido 28 condenas a cadena perpetua. Entonces, la memoria y la verdad y la justicia tiene que ver con la pelea eterna de los organismos de derechos humanos. Y segundo, era el tema central de la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, no es que el kirchnerismo se sube a algo porque quiere evitar que se hablen de otras cosas. No, no, Eve convoca y nosotros acompañamos, y yo les aclaré, si hubiera llamado Tati Almeida a otra marcha también vamos, si llama Estela a otra marcha también vamos, y vamos a seguir acompañando la memoria y la verdad y la justicia. Y es el propio macrismo el que necesitó poner la tapa de Clarín y la tapa de La Nación para sembrar pánico en la sociedad y haciéndole creer a la gente que estamos en un momento predestituyente del gobierno de Macri, cuando en realidad Macri tendrá que terminar su mandato. Ahora, tendremos que usar todos los canales institucionales, legales y que incluye la calle para que cambie su política económica. Sí, sí, bueno, si no cambia su política económica, no, vamos a terminar todos afuera de la cancha. Pero además, esto que señalabas, me parece interesante decir que la jugada fue al revés, que es como un hecho perverso, ¿no? Vender las cosas al revés de cómo son. Esta idea de que el kirchnerismo sale a poner a las madres adelante de la cancha o a la marcha de la resistencia y todo esto para tapar las causas de corrupción. Cuando en realidad, ordenando los acontecimientos en el orden cronológico en que suceden, es con supuestos hechos de corrupción, en su mayoría incomprobados e insustanciados en la justicia, con lo que están pretendiendo tapar que en la Argentina hay prácticamente 500.000 de desocupados nuevos, que veníamos con una pendiente de bajada de la desocupación, venía cayendo por un tobogán que hubiera sido deseoso que sea más vertiginoso o como fuere, pero lo cierto es que año a año iba bajando la cantidad de desocupados en la Argentina. La medición más baja de todo el ciclo kirchnerista, de 12 años y medio, fue la última medición del gobierno de Cristina, 5.9 de desocupación. Ustedes se fueron de la Casa Rosada y en los papeles que le dejaron a la administración que venía, entonces decía que había ¿cuántos desocupados en Argentina? 5.9, menos del 6% de desocupación. Y alrededor de un 33%. 3% de trabajo en negro, que fue lo que menos se pudo bajar, porque de 53-54 se bajó 20 puntos. Y hubiera sido deseoso bajarlo 40 puntos. Pero se bajaron 20 puntos. Y la desocupación del 25 neto a menos del 6. Es decir, se bajaron 19 puntos de desocupación. Lo que hicieron fue subir 4 puntos, casi 5, en apenas 8 meses. Se fueron al pasto en materia de inclusión social. Todas las medidas que fueron tomando son tendientes a dejar más gente afuera de la cancha. Y es lo que quieren ocultar. Yo, mira, hace unos meses estábamos discutiendo con Álvarez Agís, el que fue el viceministro de Kicillof, cuál era el programa, porque a veces cuesta entender cuál es el programa económico, porque uno no ve visión de futuro. Esto es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo ganan ellos la próxima elección parlamentaria para seguir teniendo legitimidad con el ajuste? Digo, le está faltando política, porque el menemismo tenía lógica política. Esto no tiene lógica política porque no hacen política. Y entonces una de las variantes era, a ver, nadie se cree que van a venir inversiones, nadie se cree que va a venir lluvia de dólares, están endeudando el país. Entonces decíamos, bueno, lo que están haciendo es una toma de ganancias en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque gobiernan las propias empresas. Digo, gobierna Shell, quiere ganar más guita. Gobierna la anónima de Brown, quiere ganar más guita. Gobiernan los bancos a través de Stusener, que quieren ganar más guita en el menor tiempo posible. Esto es lo que están haciendo. Ahora, necesitan una condición, y es la baja de salarios, para ganar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Y le digo a la gente, no es que si baja el salario vamos a ser competitivos a nivel del exterior, porque en realidad no podés competir con China. Lo que tenés que tener es una política para que China no te funda, porque, digo, si vos vas a importar todo, o podés competir con China en tanto y en cuanto el salario promedio de la manufactura sea un tazón de arroz, ¿no? Bueno, pero llegado a eso, al tazón de arroz, ni siquiera podés competir con China porque son no tenés más mercado, porque o sea, son mucho 1.200 más. Millones. Entonces, a lo que voy es todo mentira. Vos nombraste la palabra perversidad. Yo mañana voy a escribir una nota, porque creo que el fondo de la cuestión es la perversión de este gobierno. El gobierno de Macri es perverso. Sabe hacia dónde vamos, tiene claro de que no se va a generar trabajo, que lo único que se va a generar es desocupación, pobreza, que los salarios van a ir a la baja, pero los tipos son perversos y te dicen exactamente lo contrario. Es terrible, ¿eh? Sí, además se victimizan, que es típico del perverso, se victimizan y ponen todo el tiempo, ahora están con las amenazas, ¿viste? Todos están amenazados. Bueno, Ritondo, que parece que tiene miedo. Primero fueron palos en la rueda, ¿sí? Los trabajadores son los que ponen palos en la rueda. Deje de hacer paro, deje de reclamar, deje de pedir su salario. Deje que le peguemos sin claro, defenderse, más no o menos. No se enferme. Claro. Eso es poner. Y si lo echamos, no haga juicio, porque eso es poner palos en la rueda. Obviamente, primero le dijeron, no prenda la estufa y ande bien abrigadito. Claro, sí. Bueno. Además, me recuerdo no hace tanto tiempo, ¿no? Cuando veíamos en la Plaza de Mayo y eso, ingentes grupos que se convocaban con carteles que decían cosas como, no te vayas con Chávez, andate con Chuda, le decían a Cristina. Le decían, muerte a la cretina, decían los carteles. Había carteles que de Cristina con esvásticas. Había incluso un enorme cartelón digital, es decir, esos que son bien caros, pues va cambiando la imagen y qué sé yo, de la agrupación La Solano Lima, agrupación ritondista por reivindicación de origen, que tenía la foto de casi todos los funcionarios del equipo de Cristina, y Cristina incluida, colgados, ¿no? Como en una horca, y pidiendo la muerte de los dirigentes kirchneristas. No, bueno, lo que vos decías, Damián, esta perversión de

de la Marcha de la Resistencia, el diario Clarín nos recibió con un título, que los kirchneristas alentábamos la protesta social para tapar las denuncias de corrupción. Yo quiero decirles que es exactamente al revés. El gobierno lleva adelante denuncias de corrupción contra el kirchnerismo para tapar la protesta social que brota de cada uno de los pueblos de la Argentina. El gobierno intenta con esas denuncias desviar la atención de lo que está pasando en nuestra patria. No es casualidad el título de Clarín del viernes. No es casualidad esta serie de amenazas que dicen que reciben los funcionarios nacionales. No es casualidad que dicen que ponemos palos en la rueda. Lo que quieren generar, compañeras y compañeros, es tratar de transmitirle a los argentinos que en la Argentina hay un intento de desestabilización. ¿Para qué? Para declarar si pueden el estado de sitio y empezar a reprimir y a suprimir garantías individuales y políticas al conjunto de los argentinos. Escuchamos al Chivo Rossi y parte un fragmentito de lo que fue su discurso en la Marcha de la Resistencia, en la clausura de la Marcha de la Resistencia, que se realizó este fin de semana. Duro, Rossi, ¿no? Bueno, decía esto que conversábamos primero de esta perversión de dar vuelta a los acontecimientos, ¿no? Pero también fue duro respecto de cuál es la intención del gobierno para con los milicos, quieren los milicos en la calle. Mira, este es un gobierno. Al principio yo me enojaba cuando lo comparaban con la dictadura y no con Menem. Yo quiero hacer esta aclaración. No se trata de compararlo con la dictadura de Videla por los métodos de desaparición de personas, sino se trata de compararlo con el modelo económico de la dictadura militar, que a lo largo de 7 años transfirió un 30% del PBI de los sectores asalariados a los sectores más concentrados de la economía. Es decir, un tercio de toda la riqueza argentina dejó de tenerla los trabajadores y pasaron a tenerla a algunos grupos económicos. ¿Y por qué digo que se puede comparar? Porque es la transferencia esta más brutal en tiempo y en cantidad que se haya hecho nunca en la Argentina. Más rápida que la de Martínez de Hoz en la época de los milicos. Porque acá el país estaba funcionando y de golpe 20.000 millones de dólares de los sectores populares fueron a parar al bolsillo de 10 tipos. Y vamos marchando hacia eso. Digo, estamos hablando de 7 puntos del PBI a lo largo de todo el año, en el primer año de gobierno. Entonces, digo, es brutal. ¿Y cómo se sostiene esto? Por ahora con el engaño y la complicidad de gran parte del periodismo. Ahora, ¿cuánto más lo van a sostener? Durán Barba este fin de semana les dijo en San Juan que tienen que seguir mintiendo, porque le tienen que hablar a los que no están informados, no entienden de política. Entonces van a necesitar la complicidad de Clarín, La Nación, Perfil, la mitad de los programas de televisión, los programas de radio. Ahora, cuando llegue fin de año y la gente no tenga para el pan dulce y la sidra, van a querer sacar los tanques a la calle. Por eso están con esta cuestión de la subversión. Creo que estamos lo suficientemente maduros para que esto no ocurra. Recordémosle a la audiencia que el día viernes el diario La Prensa, un diario que por suerte tiene menos tirada que hace muchos años, que supo ser un diario importante respecto de su tirada, puso un titular con letra de molde enorme que decía plan subversivo, y hablaba de las amenazas que aparentemente recibe María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri. Yo quiero recordar que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el propio Papa Francisco le había dicho que se cuide, que estaban amenazados. Cristina recibió amenazas, pero no solo estas que señalábamos antes de los cartelitos en la Plaza de Mayo, sino mucho más graves. Hay un video de la última asunción de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato, donde hay especialistas indicándoles incluso de fumigaciones tóxicas hechas adrede en la cercanía de la Plaza de Mayo y dirigidas. Nunca ningún diario tuvo un gesto solidario tan grande con la presidenta como poner que había un plan subversivo en la Argentina para atacar a Cristina, ¿no? Ni cuando lo hubo. Claro, ni cuando lo hubo. Cuando se sublevó la policía, cuando hicieron las corridas cambiarias y bancarias, en ningún momento... Bueno, cuando fue la crisis con las patronales agropecuarias que cortaron las rutas 200 días, que hacían piquetes violentos, que le tiraban huevos a Rossi y al hermano de Rossi, que quisieron llegar a la plaza para tomar la Casa Rosada. Digo, todas esas actitudes destituyentes nos las tuvimos que bancar en democracia como corresponde. Ahora, vas a hacer una marcha porque están despidiendo gente y estás desestabilizando. Sos un golpista. Que hay que recordar, además, que la marcha de la resistencia, desde la vuelta de la democracia, menos Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo el privilegio histórico, el privilegio de la historia de ser la única que no, todos los presidentes de la democracia argentina del 83 para acá tuvieron una marcha de la resistencia. Todos. Desde Alfonsín hasta Néstor Kirchner, ininterrumpidamente han tenido marchas de la resistencia. Tres paros generales decretados por la CGT de Ubaldini. Ni que hablar. Pero la presencia de las madres en Plaza de Mayo denunciando los modelos que económicamente han perjudicado a los trabajadores es algo que no es nuevo, no es algo que se inventó para perjudicar a Mauricio Macri. En tal caso, la excepción histórica fue Cristina Kirchner, porque en el 2006 las madres dijeron: el enemigo no está más en la Rosada, y a partir de ahí dejaron de hacer la marcha de resistencia. Pero no, es una falacia histórica decir que esto está pergeñado contra Mauricio Macri. No, Mauricio Macri es uno más de los tantos gobiernos a los que las madres de Plaza de Mayo le han plantado las carpas de la marcha de la resistencia. Lo que pasa es que no tienen plan más que apropiarse de la renta en el menor tiempo posible, y esto no se sostiene, pero la derecha está desembozada en América Latina. Lo que va a suceder esta semana con Dilma, donde la van a terminar echando, porque tienen una mayoría circunstancial en el Senado, y se cargan la democracia más grande de América Latina, simplemente porque juntaron 54 senadores, es una barbaridad. Ahora, no hay programa de televisión, salvo las tres honrosas excepciones que tenemos, donde se pueda discutir este tema. Yo intenté tirarlo sobre la mesa en Intratable, casi me comen crudo, ¿sí? Diciendo, la democracia tiene un primer pilar, que es la voluntad popular. Existe el mecanismo de juicio político, pero no para burlar la voluntad popular, sino en todo caso para corregir los malos manejos de la democracia. Acá todos decían, es un gobierno, es un mecanismo legal y legítimo voltear un presidente. Sí, siempre y cuando haya un motivo. Dame uno. Cuando no tenés ningún motivo, vos lo que estás haciendo es volteando la voluntad popular, la soberanía del pueblo. Están haciendo eso. En Venezuela dicen que hay presos políticos, que López es un preso político en Venezuela, porque salió a la calle, hubo 13 muertos, porque los violentos de Venezuela, entonces lo condenaron. Él es un preso político, Milagro Sala no. Porque Milagro Sala es una india negra que tiene que estar presa porque es una violenta. Entonces, el que mató tres en Venezuela no es un violento. La que acampó es una violenta. Es como, bueno, cuando vos atacás te cambian la regla del partido. Claro. Cuando ellos atacan, las reglas son otras. Sí, sí. Los penales los cobran en la mitad de cancha. No, así sí, no sí, se no puede. No importa en qué gol se metan los arcos, siempre suman para el mismo lado del tanteador, parece. Lo que decías recién de Brasil... ¿En qué arco se metan los goles, seríamos? ¿En qué gol se metan los arcos? Claro, lo dije al revés. Acá, del otro lado del vidrio, Pablo me dice que hay que separar, pero quería volver a decir esto que dijo Dilma Rousseff, que me parece muy ilustrativo de lo que decías recién, que Dilma dijo, me condenaron a una pena de muerte política. Dice, no me están condenando, me están juzgando, me condenaron. Estas condenas que se hacen a través de los medios, que se hacen con procesos judiciales que nada tienen que ver con la justicia, y esta transnacionalización del partido judicial que denuncia Cristina. Y la próxima es la proscripción de Lula. A Lula lo van a proscribir judicialmente. Es terrible porque la democracia en América Latina había recuperado su lugar. Incluso tenemos el ejemplo de Chile, que había ganado la derecha y después volvió a ganar la Concertación chilena. Pero bueno, están decididos otra vez a terminar con la democracia en América Latina las derechas neoliberales. Lo que van a hacer en Brasil es un bochorno, lo que ha ocurrido en Bolivia con el viceministro del Interior es altamente peligroso, y lo que están poniendo en la tapa de los diarios, en complicidad con los dueños de los diarios, que la protesta social es subversiva, me parece que es un paso en falso que está dando el gobierno de Macri. La diferencia es que acá Cristina se fue con 500.000 personas en la plaza. Y me parece que esto marca la diferencia con el resto de los países de América Latina. Así es. Antes de separar, recordamos a la audiencia que hoy a las 5 de la tarde, contra el golpe en Brasil, va a haber una concentración frente a la Embajada de Brasil. Esto es en Cerrito al 1300, Cerrito 1350, hoy a las 17:30 horas, todos apoyando a Dilma. Una menos cuarto, separamos un poquito. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Alberto de Lanús. Para aquellos que dicen que el kirchnerismo de Cristina se subió a la marcha de la resistencia, no se puede subir nunca porque nunca se bajó. Nunca se bajó en la defensa y en el empoderamiento respecto a los derechos humanos y mucho menos en el tema del trabajo. Así que, por favor, no hay trepada alguna. Nunca nos bajamos. Chao, gente. Gracias. Habla Rossi. Buenos días. Felicitaciones. Acá hay, alrededor mío hay gente, han logrado el máximo en el último corte, se aplaudieron, los aplaudieron, muchísimas gracias. Es un honor escuchar esta radio. Hola, buenos días, amartianos. Bueno, felicitaciones por tenerlo a López ahí, hombre preclaro, lúcido como pocos. La verdad es un placer escucharlo. Y bueno, sí, el gestor de todo esto es, han aprendido la lección, pero al dedillo, es Durán Barba. No por nada hicieron esa jornada y lo reclutó a todos y le estuvo dando instrucciones, nuevas instrucciones de cómo seguir. Está todo, pero bien calculado, saben bien con qué bueyes andan. Este país que se come todas las operaciones, la mayoría se come todas las operaciones. Sí, buenos días. Querido Gustavo López, lo tenés que comparar con la dictadura. Formó parte de la dictadura el gobierno de los Macri. Formaron parte de esas 40, 100 familias que se enriquecieron con los genocidas. Y Macri formó parte de ese gobierno. Entró con 4 empresas y salió con 45. Este gobierno formó parte de los genocidas. Este gobierno formó parte de los genocidas, querido compañero López. Un besito, Ángela. Quedaron afuera muchos mensajes porque se nos consume el tiempo como una velita que se va consumiendo, pero los escuchamos todos, nos vamos de acá y Pablo, nuestro productor, nos hace escuchar todos los mensajes uno por uno. Así que les agradecemos a todos los que se comunicaron. Alberto de Lanús, efectivamente, no es que nos subimos una marcha de ningún tipo, no nos bajamos nunca. ¿Cómo nos vamos a subir a un lugar del que no nos bajamos? De hecho, la prueba más grande de que no nos bajamos es que con las madres estuvimos siempre, y cuando las quisieron ir a buscar ahora, Eve, ¿quiénes son los que la rodeamos? Fuimos nosotros, no fueron, no sé, no vi ahí ni a Margarina Stolbizer ni a ninguno de estos personajes. Rosy, que nos decía, nos aplaudieron en el corte, le agradecemos mucho, oyente y amigo y compañero, por difundir siempre la Radio Rebelde. A la compañera que llamaba y decía también que nos felicitaba por la presencia de Gustavo López, le agradecemos. Acá Gustavo es un amigo de Amartya y un amigo de la casa acá de Rebelde también, y que denunciaba esto de Durán Barba reclutando periodistas adictos por ahí. Y Ángela, por supuesto, nuestra oyente, cuadro orientadora de la radio, que nos recuerda esto que es tan cierto, ¿no? Que fueron parte de la dictadura y se han beneficiado olímpicamente de ella. Yo le voy a decir a Ángela, porque yo la escuchaba y digo, sí, es cierto lo que dice, el tema es cómo decirlo, porque yo me voy a ir hoy con una reflexión, pensando en voz alta, no voy a dar la respuesta, es, nosotros tenemos las convicciones, esto lo tenemos claro, sabemos a dónde queremos ir, sin duda. Queremos una patria libre, justa, soberana, democrática, para todos, igualitaria, con oportunidades, donde todos los chicos puedan estudiar, todos los chicos puedan comer y todos los chicos tengan la posibilidad de progresar, y queremos una sociedad donde se pueda alcanzar la felicidad en todas sus variantes, absolutamente. La pregunta es, ¿cómo hacemos para ganar la elección que viene? Porque vos tenés que es el primer paso convencer, que hay que dar para construir esa sociedad. Tenés que convencer a otros, no a los propios. Por eso digo que lo que tenemos que pensar es de qué manera, porque ellos lo hacen. Digo, aclaro, ellos ganaron la elección porque lo hacen. ¿Y qué hicieron? Mintieron. Yo no digo nosotros tenemos que mentir. Nosotros tenemos que decir las cosas que pensamos de manera tal de convencer a los que no nos votan. Entonces, esta es la cosa, es cómo hacemos para no pisar el palito. Si ellos nos dicen que nosotros somos golpistas, nosotros no podemos prenderle fuego a la Plaza de Mayo, porque terminamos siendo golpistas. Nosotros tenemos que contestar, no muchachos, no es así, poner una sonrisa, que no significa bajar las convicciones, significa avanzar con las convicciones y ver si podemos convencer al que nos está faltando para poder ganar la elección. Porque ellos sí, no tienen pudor, no tienen vergüenza, son unos perversos, y dijeron en el debate electoral, no va a haber tarifazo, no va a haber despido, no va a haber esto, no va a haber lo otro, y están haciendo todo lo contrario. Entonces, digo, dejo esta reflexión en el aire, como tarea para el hogar, y es, bueno, ¿qué hacemos para convencer al vecino sin dar marcha atrás a las convicciones, pero tratando de ser lo suficientemente persuasivos para que vote en favor de sus propios intereses? Así es, bueno, es una de las tareas que nos queda para lograr a todo el movimiento popular, pensar los cómo vamos a interpelar a ese sujeto que en algún momento nos acompañó, que estuvo dispuesto a caminar al lado nuestro en la construcción de esta patria más justa, y que fue seducido por otra propuesta que ahora, bueno, a ojos vistas está claro que viene a terminar con todos esos avances que logramos en este tiempo. Hay muchos debates en el movimiento popular. Antes, fuera del aire, conversábamos con Gustavo sobre cómo se empiezan a expresar, y en fuerzas compañeras, tipos que caminamos por la misma vereda, que nos encontramos todos los días defendiendo causas justas, no vemos por ahí a veces por el mismo lado cómo construir para adelante. Lo bueno es que esos debates del movimiento popular se empiezan a dar francamente entre las organizaciones, mirándonos a la cara, y de alguna manera es yo creo que eso es positivo. Creo que poner arriba de la mesa cuáles son los debates que tenemos y encararlos y profundizar esos debates, pero en la misma plaza. Y trazar una línea gruesa. Esto es, mira, no se trata de ser peronista, radical o socialista, porque hay peronistas, radicales y socialistas en el campo popular y los hay en el campo conservador. El tema es cuáles son las propuestas, es decir, de qué lado te parás de la historia para continuar esos avances históricos en favor de la gente. O de qué lado te parás de la historia, si me permiten una metáfora, para cagar a la gente. Sí, totalmente. Es que nunca mejor dicho, es así. Es lo que son los dos lados que dividen las dos caras de la moneda. Estamos a 5 minutos de que tome la bandera, tome la posta, la antorcha olímpica, se la pasamos encendida y así la va a conservar hasta volver a pasarla Javier Vicente y todo su equipo de ADN Nacional y Popular, que ya viene ahí al trotecito para agarrar la antorcha en el relevo. Pero antes, la despedida. Señor Damián Kotz, sus últimas palabras del día de hoy, no sus últimas palabras, por favor, que tiene que tener muchas palabras. No, me quedé pensando un poco en lo que decía Gustavo, ¿no? Yo coincido con vos en que me gusta que el debate sea franco, me gusta que las organizaciones nos sentemos a discutir. Me gusta que tengamos en claro que, como hablamos también fuera del aire, que el límite es Massa, y que también tengamos en claro que Massa no es todo el Frente Renovador, que hay algunas expresiones dentro del Frente Renovador que se les puede hacer un lugarcito, que se les puede dar una sillita para que se sienten y se las puede escuchar, a ver qué dicen, y que en definitiva esa línea gruesa, ¿no?, que plantea Gustavo acá, me parece que tiene que ver no solamente con el cómo, no es solamente una cuestión de cómo vamos a comunicar, sino también una cuestión de cómo nos posicionamos, ¿no? Me parece que hasta ahora veníamos bastante tranquilos porque existía una conducción que se llamaba Cristina, que tal vez todavía existe, nosotros creer que sí, pero que igual desde las bases nosotros nos tenemos que plantear una organización y nos tenemos que plantear un debate, porque lo que no sucede en las bases, después porque haya un conductor, no sucede arriba. Tiene que suceder sí o sí en las bases. Entonces, bueno, digo, celebro que acá en esta mesa se puedan seguir sentando varias expresiones políticas y podamos seguir conversando con todos ellos, porque me parece que es lo que tenemos que hacer en vez de perder el tiempo en que no estaría mal, no vamos a prender fuego la Plaza de Mayo, y menos porque ellos no lo propongan, ¿no? Claro. Pero bueno, si hubiera que hacerlo, habría que asegurarse de que, bueno, que Macri esté en la Casa Rosada, ¿no? 12:57, ya nos vamos. Gustavo, ¿te tendremos más seguido? Sí. Con mucho gusto. Eso nos pone contentos. La próxima me gustaría hablar de la contradicción fundamental, porque me parece que eso ayuda a separar las veredas y a aprender a construir con todos los que estamos del mismo lado, con la riqueza de la diversidad, de los matices, de las historias, pero... Vos me dirás, si es el lunes que viene, hablaremos de la contradicción fundamental. Entonces anótatelo el lunes que viene, casi como una cátedra. Si viene el barbudo Carlos Marx, estaría chocho. Escucha, contradicción principal y contradicciones secundarias. Esto, así que anótatela para el lunes que viene. Hemos hecho este programa de la revista Martia, no nos queda otra, todos nosotros. Pero del otro lado del vidrio, esto no hubiera sido posible sin la producción del señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. En la operación técnica de Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios de los oyentes. Que se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Ese mismo, sí. Bueno, los oyentes, nosotros lo defendemos, lo queremos igual, es un compañero, un amigo. Y si no fuera por él, no saldrían al aire los oyentes. Así que. Pero siempre tiene la razón, Mago. Pero bueno, claro, el cliente siempre tiene razón, en este caso los oyentes, que además como bancan Radio Rebelde, y vos también tenés que bancar Radio Rebelde, así que metete en la página y fíjate ahí cómo poder hacer tu aporte. Tienen razón los oyentes, Nahuel, ¿qué le vamos a hacer? 12:58. 14 grados 4, te damos toda la data para que te prepares para escuchar el excelente programa que tiene preparado para vos Javier Vicente con Agote y todo su equipo de ADN Nacional y Popular. Quédate en Rebelde, nos escuchamos mañana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Una junta médica determinó que la madre Alba no puede enfrentar una causa penal. Así lo informaron fuentes del juzgado de Daniel Rafecas, quien lleva adelante la investigación del caso. Se trata de la religiosa quien estaba a cargo del monasterio.